Bueno, hola, buenas tardes. Yo me llamo María Mulhall, soy estudiante del profesorado de educación primaria en el Instituto de Formación Docente y Técnica número 25 de Carmen de Patagones. Acá estoy con las chicas de la carrera inicial, profesorado de educación inicial también. Estamos acá por lo mismo que todos, por lo que están acá todos, por una lucha que no es solamente de estudiantes, de profesores. Acá nos involucra, creo que a todo el mundo, a toda persona que quiera crecer, que piense en un futuro mejor. Acá estamos, como hicimos acá, un cartel que sin educación pública no hay futuro, creo que es el lema de todos acá, de acá de mis compañeras, de acá de la que estamos acá por todos. Así que nada, más que nada eso, seguir luchando, no nos vamos a caer. Que no nos van a hacer caer, más que nada es eso. Yo también orgullosamente caí en la educación pública. Hoy estoy haciendo mis prácticas en la escuela número 2 de Carmen de Patagones y creo que creo en eso, en la lucha de todos los días, en el escuchar el seño de todos los días. Y bueno, creo que es algo que nos involucra, como ya te dije, a todos. Y bueno, nada, acá seguimos luchando y ahora nos vamos a ir a la marcha. En el Instituto de Formación Docente no tenemos centro de estudiantes, no tenemos ninguna organización, lamentablemente, lo tengo que decir así. Tenemos muchas trabas desde la burocracia que hay, tenemos que hacer una nota por absolutamente todo. Hasta algunos compañeros no nos conocemos, yo alguna de ellas no sé ni los nombres. Acá tampoco, trabajo social, profesorado de educación primaria, profesorado de educación inicial, profesorado de educación especial y la técnica en sistema, por eso es así. La verdad que yo el otro día fui a una asamblea el viernes en la Universidad de Río Negro y fue muy fuerte ver que no había nadie en el instituto, estaba yo sola, había gente de la Universidad de Río Negro, gente de lo que es el cursa y creo que bueno, por lo menos acá nos encontramos todos por algo y espero que esto sea el puntapié para que en el instituto podamos, bueno, juntarnos, poder hablar, poder que esta lucha que estamos hoy acá todas, bueno, que el día de mañana que sea en el instituto también. Es lo que le pido a ella mirándola a los ojos y bueno, nada, más que nada eso. Estado Nacional con el tema presupuestario que si bien entre el año pasado y este hubo un aumento del 27%, la inflación se está calculando en un 35% y una baja muy importante, un 8%, y se estipula que cada vez siga subiendo, el dólar hoy a 40 pesos, una tasa de 60, nos ahogan directamente. Con respecto a este ahogo, hay muchas sedes y partes de la universidad que no alcanzan a cubrir las necesidades con respecto al tarifazo, a muchas cuestiones, y terminan cerrando por más de circunstancias y una serie de actos del gobierno nacional que hacen imposible seguir dictando clases en ciertos lugares. Como esta es una, ¿no? ¿Cuáles serán las próximas? Bueno, en el corto plazo, mañana a las 16 en el curso se va a hacer una nueva asamblea como la que se realizó el lunes, que se van a seguir diseñando actividades, trataremos de replicar actividades como la que se realizaron hoy en distintos momentos de lo que queda del año y ver si en algún momento tomamos alguna acción más drástica o continuar con este tipo de acciones. Personal, yo tomo como muy drástico, digamos, y un drama tan particular es que universidades como la Universidad de La Plata y la Universidad de la UBA, que tienen unos cuantos años, tengan que cerrar y tengan que ser tomadas porque no pueden pagar las tarifas, algo tan esencial. Entonces, ¿qué queda para nuestras universidades? La Universidad de Renero recién está cumpliendo 10 años y no sabemos qué va a pasar el año que viene, no sabemos qué va a pasar el mes que viene. Estamos marchando por la educación pública porque nos están saqueando el país, porque quieren privatizar la educación y bueno, hay que salir a la calle a pelearla por los futuros, por las futuras generaciones, porque se merecen acceder a la educación pública y porque merecemos otro país, no este. Y nosotros estamos con 72 horas de paros, hicimos asambleas, hoy por ejemplo se siguen con planes de lucha para la semana que viene y dificilísimo porque no hay paritaria nacional ni provincial y bueno, fallecieron dos personas, es un desastre la infraestructura, así que bueno, hay que seguir peleándola porque es inadmisible lo que sucede.